10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos, está cumpliendo un paro de 24 horas en el transporte interdepartamental. Estamos en contacto con César Cáceres, es integrante de la Coordinadora de Trabajadores del Transporte de este sector interdepartamental. Y él anda por el departamento de La Valleja, está por Minas. Cáceres, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Bueno, ¿cómo está Minas? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Ah, un día espectacular. Bueno, me alegro. Bueno, César, contanos acerca de las novedades. ¿Cómo están las cosas en las negociaciones con Agencia Central, si es que están conversando? Yo sé que han conversado durante más de 50 días con poca suerte, ¿no? No, en este momento están totalmente estancadas. Los trabajadores están despedidos. Como tú dijiste, estuvimos... en este momento ya llevamos más de 60 días en la que se despide a 4 trabajadores por el simple hecho de concurrir a la Asamblea General del Inter, que se dio a fines del mes de septiembre, para que lo que pretendía era llevar a discusión el laudo de nuestro sector. Un laudo que habíamos negociado durante mucho tiempo, y esos compañeros concurrieron a la Asamblea, y por concurrir a la Asamblea están despedidos en este momento. César, ¿qué puede pasar a partir de la semana próxima si no cambia esta situación, ¿no? Porque la empresa realmente parece intransigente en esto, ¿no? A tal punto que se creó un ámbito donde se comprometieron a varias cosas, entre ellas a reintegrar a los trabajadores, pero también a pagarle dinero a los trabajadores durante el tiempo que habían perdido, los días de trabajo que habían perdido anteriormente a la creación de ese ámbito, y no han cumplido nada, digo, ¿no? Y no pasa nada tampoco. Sí, ahí tenemos nuestra mayor preocupación, José Luis. Como tú lo dijiste, nosotros en el correr de la semana, ahora el próximo lunes, nuevamente nos vamos a reunir con UNOT. No nos olvidemos que teníamos un paro marcado para el día 27 de octubre, sí. Previo al ámbito que se generó el 25, ese paro se desactivó, se suspendió en pos de la negociación. Y con respecto a esa negociación que hubo, sí, lo que tú dijiste es totalmente certero. En presencia de representante del Ministerio de Trabajo, ahí estaba el asesor Guillermo Cal y la presidenta del Grupo 13. Nosotros tuvimos una jornada maratónica ese día, y una de las cuestiones que se había generado para, o condiciones para lograr seguir avanzando en la negociación, era el pago de lo que la empresa llegó a llamar un seguro de paro privado, o sea que la empresa pagaría una especie de seguro de paro, pero con dinero propio, porque la empresa no quiere pagar un seguro de paro, digamos, normal, porque teme que sea usado en un juicio en su contra, de los trabajadores del día que estaban separados de la actividad. Y por otro lado, también se había, otro de las cosas que se acordó era que los casos iban a tratar uno por uno, sin que uno de ellos involucrara a los demás. Y la empresa incumplió las dos cosas, y lo peor de todo esto es que con este acuerdo lo hicimos en presencia de autoridades del ministerio. Y que eso no se haya cumplido y que no pase nada es muy preocupante. Es muy preocupante porque de alguna manera vacía los ámbitos de negociación. Claro. Ahora, hay un por lo que yo tengo entendido, hay un comunicado que estableció por este paro la Cámara Empresarial, la NETRA, ahora, donde responsabiliza a los trabajadores, que dice que siempre a esta altura del año, o sea, cerca de las fiestas tradicionales, dice, donde hay movimiento, mucho movimiento del transporte y de los pasajeros, los trabajadores siempre hacen paro, dice, como que algo ya organizado por los trabajadores para esta fecha, reclamar cuestiones personales. Y acá lo que hay es, lo desconocen lo que está pasando en Agencia Central. Es decir, no lo desconocen porque ellos saben bien lo que está pasando, pero parecen en ese comunicado desconocer totalmente lo que sucede. Sí, digo, el comunicado que viene de Anetra y de Grupo 12 no es de extrañar. Lo que yo preguntaría, ¿dónde estuvo Anetra durante 60 días? Después hay cuestiones que son ya de orden. No nos olvidemos que Anetra, si uno entra en la página web, ve que Catalina Abejo es la vicepresidenta, la señora Catalina Abejo. Y Catalina Abejo es una de las propietarias de Agencia Central, ¿no? Claro. Pero lo peor de todo, digo, de ese comunicado, es que tampoco se hacen eco de los 60 días que llevamos de esto, de un paro que fue suspendido el 25 de octubre. Y como todos saben, el paro no es la medida que nosotros buscamos. Nunca buscamos un paro, buscamos la negociación. Y llegamos a esta medida, a este nivel, digamos, de lucha, está dado únicamente porque no hemos llegado a nada y porque se ha vaciado la negociación. Cabe esperar que ese paro del que tú hablabas, que fue suspendido el 27 de octubre, iba a ser un paro de todo el transporte. ¿Se puede concretar esta semana que viene? Existe la posibilidad. UNO nos ha dado el apoyo en todo momento. Seguimos negociando. Negociando, conversando con los compañeros. Nos reunimos todos los lunes. Ahora, el lunes próximo, nos vamos a reunir en la central. La reunión se va a realizar ahí y no se descarta ningún tipo de medida. Nosotros en este momento estamos haciendo la movilización de hoy como filial involucrada, como la que tenemos el problema central, pero normal. Muchas veces la UNO acompaña nuevamente después. Es más, el día de hoy UNO nos está acompañando, no con el paro, pero sin la movilización. Tenemos a los compañeros de las cooperativas, tenemos compañeros de todas las filiales. Sí, César, ¿vos estás viniendo a Montevideo ahora? Sí, estamos saliendo en breve para la movilización que se va a realizar el día de hoy. ¿En Tres Cruces es? O sea, la movilización va a tener una característica que sí va a estar en Tres Cruces, pero no específicamente solo en Tres Cruces. Seguramente realicemos un recorrido aprovechando que tenemos las unidades de las cooperativas. Y vamos a hacer un recorrido seguramente para visibilizar un poco más lo que es nuestro conflicto. Perfecto. César Cáceres, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, gracias a ustedes, un saludo y gracias por estar siempre a disposición nuestra para dar nuestra información. Igualmente, hasta luego, César.